Este programa llega gracias al auspicio de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos. Spa Salón Devis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Jora Films, producción audiovisual. Y Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir, no dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Y hola, hola, hola, hola, gente, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Esta vez estamos con una banda que en estos días justo está haciendo el cambio de nombre oficial. Estamos con la gente de Los del Valle, que está haciendo el cambio a Pájaro Mulato, que ya en un momento nos van a explicar más o menos el tema del cambio. Bueno, para la gente que no conoce directamente a Los del Valle, la gente de afuera, esta banda está compuesta por Paola Gámez en voz, Alain Mendoza en guitarra y voz también, Alonso en guitarra y voz, Hugo Izquierdo en bajo y coros y Iván Echevarría en batería y coros. En este momento, bueno, estamos con tres de ellos, estamos con Paola, con Alain y Alonso. Tienen ya canciones como Warm y Wilka libremente y otras que ya están produciendo, como Soñando Despierto, Una Flor, Ciudad de Sombras. Y bueno, describen que Los del Valle es Pájaro Mulato. Es una banda influenciada por los géneros funk, rock, alternativo, así como una fusión de distintos géneros. Esta banda se funda en Arequipa al inicio del 2009 y en mayo del 2010 graban el primer single denominado el Warm y Wilka, y a inicios del 2011 ya el Libremente. Actualmente ya se encuentran produciendo los temas Ciudad de Sombras, Una Flor, Soñando Despierto y entre otros que serían parte del primer disco que se va a llamar Los del Valle. Entonces, bueno, primero vamos también a presentar a Martín, que está una vez más con nosotros. Entonces, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás hoy día? ¿Qué pedo, Dodley? ¿Cómo estás? Acá un gusto de estar otra vez en Demasiadamente el Doble, una semanita de descanso con Los del Valle, también ahora que se van a dejar conocer como Pájaro Mulato. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estar por aquí? Vamos a dejarlos que se presenten, Rodley, ellos a ver. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alain, toco la primera. La primera y la segunda, sí, la primera y la segunda, la octava. Una de las guitarras. Sí, una de las boté. No, la primera y la segunda a veces también. Las dos. Bueno, hola, yo soy Alonso, ya me planchó Alain, soy la segunda guitarra, pero también soy la primera, así que no hay problema, no se preocupe, sí, nos vemos con Paulita acá, la voz líder. Y bueno, ya, claro, como ya dijo Alonso, la voz líder, es más lindo. Yo soy Paola y bueno, soy la vocalista de Pájaro Mulato, antes Los del Valle, y nada, feliz de estar acá en este programa, Rodri. Me habían estado explicando más o menos cómo era el cambio así de Los del Valle a Pájaro Mulato, que comenzó como Mulato y luego Los del Valle y luego Pájaro. Y así que más o menos para que la gente también escuche cómo fue más o menos el tema ahí. Claro. Bueno, nosotros empezamos a tocar covers más que todo en los locales del centro, ¿no? Y tomamos el nombre de Los del Valle. Pero ahora que estamos haciendo más canciones propias y que veníamos también trabajando esa idea de este nombre suena bacán, así. Entonces al final nos animamos y decidimos, mejor de una vez, oficializar Pájaro Mulato, ¿no? Como el nombre de la banda. Y dejar ya Los del Valle para la gente que nos escucha desde ese entonces, ¿no? Desde que hemos empezado haciendo covers y todo eso. Y ya pues tomarlo de parte de un poco de el cariño que le agarramos al nombre y las tocadas y todo, toda la oportunidad que nos dio ese nombre, ya pues tomarlo para el primer disco, ¿no? El nombre del disco. Claro. El nombre del disco. Sí, que justo muchas veces un nombre no es solamente un nombre, o sea, justamente arrastra, como dices, experiencias, recuerdos, sí. incluso sensaciones directamente. Entonces, de hecho mucha gente que hace el cambio de nombre tiene que encontrar la mejor forma de cómo hacer esa ligada. Por ejemplo, lo más que se me viene a la mente es Puff Daddy, que se convirtió en P. Diddy, pero estuvo como 6 meses así anunciando bien eso antes de poder hacerlo efectivamente. Entonces, como una marca, cualquier hueá publicitaria, ¿no? Una marca, ¿no? Sin embargo, hay gente que tiene así como diferentes configuraciones de una banda. Por ejemplo, un amigo me dijo que me contó hace tiempo, pues, alrededor de cuánto, 2000, 2002, cuando no había tanta movida acá, tan fuerte al menos como está ahora. Pero me contaba que había una banda, no me acuerdo cuál era el primer nombre, pero era la misma gente que tenía una banda que tenía un nombre con el cual tocaba covers, pero también tenía para hacían propias y para cuando tocaban las propias se llamaban Garaje, y para el otro tenía, o sea, a la vez tenían, o sea, no estaban pasando de un nombre a otro, sino para cada tipo de tocada tenían diferentes nombres, pero eran la misma gente, pues. ¿Cómo la trica, creo que era? No, no. Suele pasar que Marcelo Mota no tiene eso. Bueno, Marcelo Mota, o sea, tocas en todo lado, ¿no? Tocas en todo lado. El nombre. Bueno, aunque de todas formas, cuando si cambias de gente, sí, normalmente cambias nombre, pero imagina tener exactamente la misma gente. Ahí sí solamente estás cambiando de nombre a la banda, digamos. Crearía cierta confusión, ¿no? O sea, ya los he visto estos patas en otro sitio, pero son los mismos y puta, tienen otro nombre. O sea, así es. ¿Qué pedo? O sea, ¿no? ¿Qué pedo? Gran confusión, pero también ya lo asocias, ¿no? Y yo creo que los temas así hablan por sí solos. O sea, las canciones hablan por sí solas. Son todo eso, son esa confusión. Podrían ser la influencia que tenemos, de hecho, de música que escuchamos. Y full huevadas. Claro. Entonces, creo que ya es algo. O sea, que, bueno, al menos a mí no me parece de tanta importancia. O sea, no tan importante, ¿no? Lo importante creo que es la música. Y el nombre Pájaro Mulato es algo también, parte gracioso, ¿no? Que nos hace reír y nos hace imaginar. ¿Qué chucha? ¿Cuál chucha es el chucha es el pájaro mulato? O sea, hemos tenido entrevistados que cada tres palabras era una A, era una A. Sobre todo cuando metimos público a la cabina, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, suele pasar entonces. Saludos para Baphomet. Saludos para Baphomet Junior. Si es que está escuchando, si es que no está muerto por alguna duda que me diga. Bueno, además también porque el nombre Pájaro Mulato como que identifica un poco más la música que nosotros hacemos, ¿no? Esa fusión, esa música experimental que estamos probando ahora. No como, bueno, Los del Valle, que como dijo Alonso, es más, suena más a tropical. A tropical, ¿no? A música. Claro, nos lo decían también, nos decían. ¡Los del Valle! Oye, tocan salsa. No, la verdad. Bueno, teníamos la salsa ahí, pero no. La verdad, yo también, más o menos, yo también pensé lo mismo. La primera vez que los vi tocar, si no me equivoco, fue en la presentación de la primera presentación de disco de Los Shots, si no me equivoco, en la Carlota, en la Dolores. Ah, perfecto. Y yo también, yo justamente Los del Valle, y me sonaba así justo a eso, así como música más bailable, no sé, así. También hacemos algunos covers así bailables. Menos latín, más latín. Okay, no, también, okay, como okay, güey. Ballena Azul. Pero eso ya depende de cada uno, pues yo toneo con Are You In de Incu, por ejemplo, me pongo a bailar, así. Depende, eso nace. Eso, ¿no? eso ya soy perreo, persona. Claro, pues ya es una opinión. ¿Perreando con Incubus? Así es. Yo perreo con Slayer. Ya ves, o sea, hay muchos gustos. Hay mucho leve. Sí, es otra verdad. Es un pogazo también. Justamente yo antes yo también les iba a preguntar de, el valle, pero ¿de qué valle, así? Casi todas las palabras que así ponen como algo genérico, yo también así, claro, molesto un poco, como jamón del país, Ah, ¿y de qué país? Sí, de Puntay, mi papá siempre, sí. De siempre sí, de acá, del de Arequipa, del Valle de Arequipa. A mí me parece que Arequipa es un este valle. Es un valle. Los del Valle de qué valle, ese valle. Este valle, pues. Ese aquel y de todos, que está junto. De todos los valles. De todos valle más cercano. De este valle. De este valle. Bueno, vamos entonces ya a presentar el tema de hoy día. El tema de hoy día es las clásicas, más que clásicos, porque clásicos normalmente se usa para referir a música, a los clásicos de la música, a los clásicos del arte, los clásicos de muchas cosas. Que bueno, la definición teórica de clásico es un referente que normalmente ha destacado por ser lo más representativo de algo. Supone que se denomina la música clásica clásica por, se supone que ser la más estética, la más bella y la que tendría que ser un referente para que midas con las otras cosas. Normalmente los clásicos hacen, los clásicos clásicos hacen referencia a épocas de Edad Media máximo hasta más atrás Grecia, Roma, se supone que el mayor florecimiento cultural que ha habido. Pero esta vez estamos hablando de las cosas clásicas. Por ejemplo, todo lo que sucede y que uno dice, ah, esa es clásica. Entonces, digamos, para el primer ejemplo, en este primer bloque de clásicos, cuando hay perros perdidos, no han notado en los postes, los postercitos, o sea, bueno, el papel, ese perro perdido, siempre, 99% de los casos, están enfermos. Les falta su medicina. Están en tratamiento, les falta medicina, está sí, viejito, suave, todo eso. Entonces, es un clásico, pero yo siempre he visto, ¿cuándo? Creo que solo los perritos enfermos se pierden. Sí. Los perritos sanos no se pierden. Hasta una vez nomás, creo, solamente que me acuerde, una sola vez he visto un póster, un papel que no decía que estaba enfermo. Claro, sí, claro. Es verdad. Hasta cuando son cachorritos, ¿eh? Sí, cachorrito de un mes con parvovirus, ha perdido, no sé. Cuiden a sus perros. Necesita su andador. Sí, esa creo que sí es real, ¿no? Es en algún lado. ¿En serio? La perrita está sumada. La perrita puso, claro. ¿Cómo se va a escapar sin andador? No, pero el problema de hacer algún clásico es que luego no existe ya no existe credibilidad. O sea, ¿qué pasa si tu perro realmente está enfermo y realmente necesita atención pronta y todo eso? ¿Vas a poner, no sé, en el papel realmente enfermo o qué? ¿Realmente en tratamiento? O sea, si todo está en tratamiento, o sea, ya ha gastado credibilidad a todos. Ah, o sea, sí, desafortunadamente pues ya quemó a todos. Sí. ¿Algún clásico también, no sé, en postes o algo que ustedes también así siempre han querido quejarse o digan, esa cosa sí pues clásica, pero ya me llegó? Sí, sí. Sí, justo ahorita mencionábamos una, la de que estás, digamos, ¿cómo es? Estás hablando por teléfono, qué sé yo, con tu enamorado, con quien sea, y le dices, sí, ya estoy saliendo. Cuando esperas a alguien. cuando esperas a alguien. Normalmente el que te dice, sí, ya estoy llegando, ajá, es que está saliendo. Estoy a una cuadra, es más o menos a 10 o 20 kilómetros. Claro. Y eso pasa en los ensayos, porque esperamos a que nuestros anteriores bajistas eran fallas, bateristas. Los bateristas fallazos. Y ya pues, decían, oye, ¿dónde estás? No, ya estoy saliendo, y se estaban recién para bañar. Y vivían a 20 cuadras, así cerca. Bueno, no podría calificar a todos, porque obviamente no conozco a todos. No, o sea, digamos, pero en lo que es bateristas, yo sí con todos los bateristas que he tocado, los bateristas normalmente son así, informales. Son los que llegan más tarde y todo eso. Y por lo menos son estrellas. ¿Son los bateristas? Y en el equipo más, ¿ah? Un momento, yo fui baterista de Caño un tiempo. Y eres fan. No dijimos nada. Yo dije, no, hombre. ¿Y qué tal, eras fallado? Saludo para abajo. Debo admitir que soy un poco impuntual. Los días que estaba de baterista comenzó a llegar más tarde, ¿no? Claro. Solo esos días. es que tenía que ponerse, entrar en personaje. Claro, entrar en personaje. No era mi personaje, pero. Parte de no un era. Clásico. Estaba en su casa y te esperaba. Otros clásicos. cuando estás en confianza con alguien, los pequeños préstamos no se vuelven. Alguien, oye, préstame China para mi pasaje. A ver, claro. ¿Hasta salva, cuánto? ¿Luca? ¿Luca todavía, un sol se considera todavía regalo. Préstamo pequeño, ¿no? Sí, regalo, ya ni lo pides. O sea, porque la verdad, a pesar de que no debería ser, a pesar de que supuestamente todo préstamo, hasta aunque sea 10 céntimos, teóricamente debería la persona que se ha hecho el préstamo, por respeto a quien le ha prestado, decirle, oye, mira, aquí está lo que me prestaste, muchas gracias. Claro. Pero eso ya no le llaman un préstamo, le llaman salvada. Oye, sí. Salva. Entonces, claro, yo colabórame. Pero, sincero, lo que digas, oye, regálame 5 soles, oye, regálame, sálvame. O ayúdame. Yo soy esto que no va a volver nunca más. Claro. Ayúdame con, pero tengo un pata que hasta 6 lucas una vez le di para el taxi, y era tarde, 6 lucas le di al desgraciado, y hasta ahora nada más. Y lo sigo viendo, así. No sé. Una vez le presté a una amiga porque se le robaron el dinero de su pensión. Fuimos a vender mis libros, así. Le presté 100 lucas. 100 lucas y nunca me lo dieron. Ah, ya, mira. Pero son préstamos. Mis 100 lucas están a cambio de ese bongo. Que lo tuve que secuestrar. Lo tuve que secuestrar para supuestamente asegurarme, pero siguen ahí las. Las 100 lucas empeñadas en algún lado. No, lo más que me han llegado a deber por periodo prolongado han sido, ¿cuántas? 600 lucas, más o menos. Por más o menos año y medio. Y de ahí sale otra clásica, pues. No, lo quito el fin de mes. Ah, sí. Fin de mes. Aquí se me. Y justo, y en esos préstamos chiquitos, si tú lo pides, si tú le dices, oye, me dirías, ¿te acuerdas de 10 céntimos, 20 céntimos, un sol de tal día? Te miran como un miserable. Claro, no sé cómo vas a pedir 10 céntimos. Claro. También otros clásicos. Mucha gente en tema de rock, aquí en Arequipa principalmente, yo que siempre procuro quejarme de eso cuando puedo. Que estamos atascados en los 80s, en el tema de música, de covers y todo eso. Sin embargo, en lo que son música bailable, ya reggaetón, cumbia, se conocen las canciones de ayer. O sea, las canciones que han sacado ayer recién la banda, las nuevas bandas, ya se las conoce. Están al día totalmente en todo lo que es bailable, pero en rock se quedaron atascados en los 80s. Los rockeros más clásicos en 70s todavía. Pero que en realidad, a mi parecer, esa fue la época más baja del rock, ¿no? Sí, pero... O sea, la música se ha prostituido un poco, ¿no? El bueno de referente... Está bien dicho. El bueno de referente, pero a atascarte, y como hay muchos fanáticos que dicen, no, ya yo no escucho música más allá del 90, porque ya no vale nada. Ya, o sea, así es, ninguna canción que ha sido hecha después de los 90 vale algo. Entonces, ahí te cierras, porque hay bandas con sonido muy bueno ahora también, claro, pero acá no cerramos. O sea, a mí me resulta un comentario un poco ignorante cuando la gente dice, claro, o sea, no, puta, haces, o sea, me dicen, pucha, no, de los 90 hasta 2000 te aguanto, pero más no, porque ya sacan pura porquería, me dicen, pero claro, más, no, es cerradas. Imposible que hayas no escuchado tanto. Todo. Claro. Es imposible que hayas escuchado todo, no se puede. Yo puedo enseñarte algo y te cago. Pero en el medio musical, yo creo que la gente, los músicos, se conocen la mayoría y ahora salen otras bandas, más fusión y hay full bandas, claro. Bandas que tocan sus temas y tienen unas fusiones alucinantes, claro. Y son chibolos, algunos, otros, o sea, no es importante, ¿no? Ese es como claro, hay full, solo la gente que habla así es la gente pues que no escucha música. No, por eso, digamos, la gente que va a escuchar música a los bares del centro. No, exacto. Que supone que ese es el público objetivo. Y, o sea, y sabes que nosotros sí, hemos sentido sí. Que sí, o sea, de hecho cuando tú tocas una banda, hay siempre alguien que te pide un tema, o por lo general, hay alguien uno que de te pide una de Soda, una de Silencio, una de Prisioneros. No, o te piden, la maldita canción Zombie, todo el mundo pide esa canción. Ah, pero sí, es que toda banda con vocalista mujer tiene que cantar Zombie. Y una clásica, al menos en español, La corbata de mi tío, también es... O para que no he escuchado más La corbata de mi tío. Yo la canto, también. Pero incluso puedes hacerle el cambiazo, digamos, una canción de una banda conocida, pero una no tan conocida. Por ejemplo, Aterciopelados es una muy buena banda, recuerdo que dice Tepien, Baracuna, Tana, pero digamos, hay una que se llama Florecita Rockera, creo. Sí, Florecita. Ya, o sea, rockera. ¿Ves? Hay canciones muy pajas y que la gente estoy seguro que hasta reconocería, pero claro, hay que darle un poco de variedad, ¿ves? O por ejemplo, presionar un poquito. O de Mis Pasos, por ejemplo, de Julieta Venegas. Una antigua, de Mis Pasos, que es rockedas así. Aprendo de Mis Pasos, entiendo de mi caminar. Sí. No la escuchaba. Es buenaza, ¿eh? No la conocen. Sí, sí. Conocida. Claro, hay un montón de canciones que son buenísimas, pero por lo que no se escuchan mucho, entonces no son fácil de tocar, ¿no? Porque vas al centro y tocas esa canción y la gente se muere. O sea, lo que quieres es corear, cortarse las venas y decir, oh, qué padre. Ya vamos todas a llegar las canciones a me las sabía. No, y lamentablemente, si no lo tocas, el dueño del bar no te contrata. Claro. O te dice, oye, no, ya no toques. Nosotros sí, tocábamos. Hay un lugar del centro que a mí me pedía la lista de temas antes de aceptar tocar. Y ya, pues tenías que decirle, mira, vas a hacer todo. Y no tienes tal tema. Sí. No puedes meterle una cosa de aquí, de acá. Sí. Unos rabanes por ahí. No, las fucking canciones de Shakira. Pero nosotros las tocamos. Shakira. Son populares. Son populares. La gente siempre va a pedir música que alguna vez escuchó, claro, y que normalmente escucha, o sea, que pegue, que suene, ¿no? Y tú ves, cuando te piden los clásicos. No, pero eso viene también desde la radio, ¿sabes? Porque, o sea, las radios te ponen canciones populares más conocidas y ya, pues ahí te... Y siguen reforzando. Porque la gente va en la combi o en cualquier lugar e inconscientemente escucha y la mente aprende. Entonces, y que ya empieza a gustarte, incluso se sabe la letra, sin siquiera cantarla. Pero cuando la escuchan ya la cantan, la corean y todo. De hecho. Sí, pues deberían También apuntar mejor. Por ejemplo, como esta radio, pues varía un poco más. Se va a otro género, se lo pasa así. Excelente. Bueno, vamos a hacer una primera pausa para escuchar una canción de la gente. Ahora, ya los llamamos oficialmente Pájaro Mulato. Por favor. Sí, mejor. Pues de la gente de Pájaro Mulato. Pero no sin antes agradecer a la gente que hace esto posible. Hablamos de Pacífico Motor, importación de todo tipo de vehículos, todo lo que ustedes necesiten. Pueden ahorrar hasta $5,000. Les brindan asesoría, les consiguen partes que necesiten. Los encuentran en Prolongación Víctor Lira 140, al costado del Boxes, o en www.pacificomotor.com. También la nueva Coca Max, de vida energizante de Coca, que realmente le pone a Martín. Pone Yerba Max. El spa salón Levis Gotitas de Belleza. Tienen alta peluquería, arreglos de nuevos innovadores, laseados permanentes, todo lo que ustedes necesiten. Los encuentran en la esquina de calle Pierola con Santo Domingo. En la tienda H8 en el segundo piso. Las encuentran, pueden hacer sus reservas al 225585. Si quieren saber todo lo que ocurre en Arequipa, está en arequipafiesta.com, una página necesaria que ustedes revisen. También Jora Films les ofrecen producción audiovisual para todo tipo de eventos, de iluminación, edición, todo lo que ustedes necesiten. Con ello estamos organizando el primer concurso de Demasiadamente el Doble. Los encuentran al 959-129884. Y finalmente, Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. Los encuentran en su versión clásica, la Light y la Arequipa Dry, que está muy buena, justamente es la que estamos degustando ahorita. Entonces, ¿alguna cuál es la primera canción que quieran promocionar? Bueno, creo que la que estamos promocionando ahora para bandas de garage. Así que aprovechamos el espacio para poder decirle a la gente aquí arequipeña que nos apoyen, por favor. Entren a la página de Estudio 92, busquen Pájaro Mulato con la canción Libremente y voten. Voten. Pasamos a Libremente. Al revés, tranquilo vas con todas a mi parecer. Nadie te reprocha, eres como un loco buscando placer. No tienes los sentimientos que Dios te dio.